Vamos a entrar en lo que es el espacio de literatura. Vamos a tener una apertura con una poesía que pertenece a la escritora y gestora cultural de Mendoza, Carla Barroso. Vamos a escucharlo, por favor. ¿Qué hay más allá del dolor? ¿Qué puerta te abre el paso? ¿Qué niebla se nos pega en el costado al atravesarlo? ¿Qué cristal se rompe dentro nuestro y triza nuestros ojos y nos nace esta voz? Irredenta, redoblada, seca y sangrienta, de la que nace una luz, esta luz. Este hilo de voz sonoro, esta hilacha resuelta, esta hamaca atenta que sostiene a una vieja, esta esquina de tres calles que allí comienzan. Este manojito acabado, esta cadencia experimental, este sonido gutural que nos sintetiza, esta sonrisa abierta y rota de la esperanza rota de volver a acunar la inocencia mínima, la confianza crédula, la ternura necesaria, la mirada suficiente, la mirada suficiente, la mirada suficiente, la palabra. La palabra, una palabra, que diga el amor y su escarcha, el amor y su rotura, el amor y sus pies descalzos, el amor y su pluma, el amor, el amor, el amor. ¿Qué hay más allá de Hiroshima? ¿Qué hay más allá de Francisco? ¿Qué hay más allá de Palestina, de los niños matados, recién nacidos de Palestina? ¿Qué hay más allá de Israel y sus gobiernos maldecidos, y de Palestina, y de Nagasaki, y de Nankín y su masacre, y de Tiananmen? ¿Qué hay más allá del Río de la Plata y sus vuelos de la muerte, y del D2? ¿Qué hay más allá de Carla del Souk? ¿Qué hay más allá de la ceguera y el espanto? ¿Qué hay más allá de la ceguera y la sinrazón? ¿Qué hay más allá de la ceguera y todo el desamor? ¿Qué hay más allá de la ceguera y su dolor? Quizá solamente una espora. Quizá solamente una espora, quizá solamente una espora, un poema, este poema y mi corazón, y tu corazón, y tu corazón, y tu corazón, espora. Carla M. Barroso.